Todos estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí está lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Nos escuchan en Valencia, en Castellón, a través del 107.9. Igualmente en Alicante, a través de 96.7. También estamos en Benidorm. Sí, precisamente en el 96.7. En Alicante es el 93.7. En Elche, 88.8. El Café Mañanero. Juntos transcurrimos los días, los años, ya son muchos años, aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a abordar los temas más importantes. Empezamos dando cuenta del tiempo. Se empieza a notar el cambio ya de estación. Se acerca el otoño. Cae una ligera llovizna sobre la ciudad de Valencia, ciudad donde originamos este espacio. La temperatura a esta hora, 20 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y vamos también de inmediato a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.013. Empieza a recuperarse la moneda europea frente a la estadounidense. Dio un punto en la última jornada. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $93.82. Pierde un 0.19% en las últimas 24 horas. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.194 puntos. Se recupera en 2 puntos. De inmediato también damos cuenta de algún que otro titular. El gobierno deberá buscar alternativas a elevar el periodo de cálculo de la pensión. Es un tema del que estamos pendientes. Mientras el Banco de España alerta sobre la intensificación de la inflación subyacente. El tema de la inflación que sigue preocupando solamente en España, sino también a nivel internacional. Seguimos abordando temas de interés en lo que tiene que ver con el conflicto o la guerra de Ucrania y Rusia. Vamos a estar analizando el asunto hoy con un especialista en la materia, porque se ha conocido que Rusia empieza a perder terreno, mientras Vladimir Putin también está sufriendo internamente. Se le empiezan a revelar políticamente muchos adeptos. Y también miramos, cómo no, las obras fúnebres de la reina Isabel II. Ya ha asumido Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra. Y en lo que tiene que ver con Latinoamérica, destacamos las protestas en Guatemala. Cientos de personas se han movilizado por los altos costos de vida y la corrupción. Por otra parte, en Ecuador, Ecuador se empieza a hablar de un referéndum que ha lanzado el presidente Guillermo Lasso. Sería para contrarrestar la mayoría opositora de la Asamblea. El presidente Guillermo Lasso ha lanzado entonces un amplio referéndum en el país. De este tema vamos a estar hablando más adelante. Mientras, también hay que decir de la actualidad ecuatoriana que se reunirá con la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Esto tiene un fondo político muy interesante. Es el Café Mañanero, los temas más importantes del día en materia de inmigración. Ya lo anotábamos al principio, vamos a estar abordando hoy temas de interés con la abogada Luz Piedraíta. Será en la segunda hora de nuestro programa. En deportes, el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Así es, así como lo oyen, las noticias de última hora aquí en el Café Mañanero. Es justamente lo que estamos repasando. El plano nacional e internacional. También miramos lo que ocurre en el apartado de la música. Lo que ha pasado en los premios Emmy. Y es aquí donde justamente nos quedamos ya con la música. Taylor Swift, que ha arrasado una vez más en estos galardones, los premios de la música. Momento precisamente entonces para la artista estadounidense. Se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo. Apenas hace unos años se fue homenajeada con el premio al artista de la década por los American Music Awards. Desde entonces, Swift solo ha crecido en popularidad y fama. La cantante es ampliamente reconocida por sus habilidades como compositora. La mayoría de sus canciones son escritas por ella y llevan un hilo propio o una historia que las hace más cercanas al público. Más cercanas al público, sí. Va a estrenar nuevo álbum a finales de este año y eso mantiene a la expectativa a sus seguidores. Es noticia Taylor Swift principalmente porque ha roto un importante récord de Spotify. Ya les vamos a contar. Ahora escuchamos su música. Ahí tenemos el sonido precisamente del videoclip de la canción que también se está haciendo notar en YouTube. Sí, en Spotify está arrasando Taylor Swift con varios temas. Más adelante estaremos hablando de este y otros asuntos en el ámbito de la música. Estará también Nicky Cuervo con nosotros. Hay mucho para contarles en el día de hoy. Mañana estamos al nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7 es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Es un restaurante amplio con capacidad para 140 personas, dispone de comedor privado, barra y una magnífica terraza. Hay que arrancar la nueva temporada con buen sabor y ahí tenemos las puertas abiertas a partir del mediodía, restaurante Yacaré. Eso sí, a partir de mañana porque abre, recordemos, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero para comenzar el día bien informado. Vamos entonces dando cuenta de lo que ocurre en el contexto nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacó que en menos de 2 semanas se ha superado el 1 millón de abonados gratuitos de Renfe. Cientos de miles de trabajadores y estudiantes se benefician de los descuentos que financia el gobierno en el transporte público. Un dato que a mí me parece que es probablemente el más elocuente del impacto social que tienen las medidas que estamos poniendo en marcha. Lo hemos conocido hoy. Hoy hemos superado la cifra de 1 millón de abonados gratuitos en Renfe. 1 millón en poco más de 12 días. En poco más de 2 semanas, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, de jóvenes, de estudiantes, han adquirido ya su abono gratuito y cientos de miles más pues van a contar con el descuento en metros, en tranvías, en autobuses, que no dependen de la Administración General del Estado, pero que también nos comprometemos con la financiación del 30% de su coste. Esa es la dimensión. Esta es la dimensión de las medidas que estamos tomando en favor de la clase media trabajadora de nuestro país. Estamos protegiendo a las familias, a las empresas, a la clase media trabajadora, a las pymes, a los trabajadores autónomos, porque este gobierno, si tiene un empeño, es en proteger a la mayoría social y en preservar el interés general. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y continuando con más de la actualidad, también miramos al otro lado del Atlántico, las noticias más importantes del día. Ya le contamos que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha presentado este lunes una propuesta de consulta popular que incluye varios temas como la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la cantidad de congresistas y una reforma del sistema de justicia con la que, según analistas, intenta contrarrestar la presión de la Asamblea que ha buscado destituirlo. Por otra parte, a propósito en materia de seguridad, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, inició este lunes también una visita a Ecuador, donde se reunirá con el presidente Guillermo Lasso para tratar temas de cooperación en materia de seguridad y defensa. Es lo que ha informado la Secretaría de Comunicación Local. La general Richardson viajó a Quito para participar en la Conferencia Suramericana de Defensa, que se va a desarrollar por primera vez en este país, en Ecuador. Ya se reunió precisamente la señora Richardson con el gobierno colombiano. Van a intentar ponerle freno al tema del narcotráfico que está creciendo en la región. Son los principales temas que tenemos para desarrollar en el día de hoy, cuando en el ámbito internacional tenemos para destacar que decenas de concejales rusos han pedido la dimisión de Vladimir Putin y aumentan las críticas tras la última derrota militar. Sí, la de Ucrania. En Donbas, concretamente, las tropas ucranianas están recuperando territorio. La última hora nos habla de 6.000 kilómetros recuperados por Ucrania en las ofensivas de septiembre. De acuerdo con lo que encontramos hoy en el diario El País, raíles destrozados y catenarias derribadas. Esto en Valaquia, el territorio liberado en el este de Ucrania. Y nos preguntamos, ¿está perdiendo la guerra Rusia? Esto sería como David derrotar a Goliat, ¿no? Pero ya saben que ocurrió y que se puede repetir. En breve estaremos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Igualmente, Ricky Cuervo nos hace un anticipo de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. 107.9. Yo no tengo para darte ni un beso. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Esto es en Valencia y en Castellón. Entre tanto, en Benidorm estamos en el 96.7, en Alicante 93.7, en Elche en el 88.8. Por supuesto, también estamos en internet a través de latinosfm.es. Les recuerdo también descargar la aplicación, es la mejor manera de seguir nuestra programación. Van a encontrar como Latinos FM Valencia. A esta hora con el café mañanero. En breve estaremos también desarrollando la información que tiene que ver con la prensa, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El café mañanero con Jorge Rivera. Juntos hasta las 10 de la mañana. Hoy vamos a estar abordando el tema de la reagrupación familiar en el apartado de asesoría jurídica. Sí, esto en materia de inmigración. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Más adelante también nos estará acompañando Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A propósito, les anticipamos que hoy se celebra el Día del Chocolate. El Día del Chocolate, así como lo oyen. Y nos estamos preparando para el concierto de Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, además Los Inquietos, el próximo 7 de octubre. Aquí escuchamos Culpables. Entiendo que no quieras verme ya, pero por favor escúchame, yo necesito hablar. Entiendo que en tu vida fue un error, sé que solo fue una noche y que pretendes olvidar. No quiero reemplazar en su lugar aquella persona que comparte contigo un hogar. Solo quiero una explicación, porque esa noche en tu cama tú me llamabas amor. Culpable fui yo por aprovecharme, que estabas tomada y nunca pensé que solo lo hacías para olvidarse de aquella persona que te fue infiel. Culpable eres tú y tu maldito despecho, que me utilizaron para olvidar aquella traición y ese mal momento. En tu propia cama te hicieron pasar. Culpable. Canta bonito, Dani, a paso de gigantes. disculpas por lo que hicimos ayer y hoy han decidido darle una oportunidad. No pienses que te voy a señalar lo que hicimos, ya lo hicimos y nadie se enterará. Dices que lo perdonas por amor o tal vez remordimiento, cometiste el mismo error. En manos del despecho y el licor, fuiste infiel por una noche, tranquila, eso queda entre los dos. Hoy comprendo, porque la marca en tu dedo, de un anillo que no estaba, y solo querías tomar. Hoy sí entiendo, porque hasta la madrugada, tu teléfono sonaba y no dejaba de sonar. Culpable fui yo, por aprovecharme, que estabas tomando y nunca pensé. Estamos escuchando a Daniel Calderón. Estará con sus Gigantes del Vallenato el próximo 7 de octubre en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Y no estará solo, estará también con Los Inquietos. Es un concierto que promete y que está levantando pasiones. Por eso mucha gente está haciendo las respectivas reservas. Reservas de mesa, porque todo el mundo quiere estar en primer lugar para un espectáculo de esta naturaleza, vallenato romántico, arrancando la nueva temporada. ¿Por qué no? También celebrando el Día de la Hispanidad. Presenta Eduard Producciones y en el Nene de la Salsa. No lo olvides, 7 de octubre en Valencia, Daniel Calderón con los Gigantes del Vallenato y Los Inquietos. No te lo pierdas. A propósito, vamos a estar obsequiando entradas en el día de hoy para este gran concierto. Nadie se lo puede perder. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con el tema político del día, igualmente el monólogo de actualidad, además la nota ecológica, asimismo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya volvemos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial, Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Prueba. Sábado 24 de septiembre llega a la comunidad valenciana el Guagua con su única presentación, Rochy RD. ¡Es mentira! No, ya es una realidad. Rochy RD en Castellón. 65 millones después que me abrieron. Este sábado 24 de septiembre, desde las 23 horas, en Sala Ícono de la carretera N340 Castellón de la Plana. En vivo y directo desde República Dominicana, el más esperado, Rochy RD. Este sábado 24 de septiembre, venta de entradas solo online en elegantproducciones.com. Concierto Rochy RD. Info y reservas 695-5272-87. ¡Qué lo que boba, Rochy! Hablamos ahora, niño. Quedo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes.

Ese sí que lo conocemos. Ese sí que te hace mover el cuerpo de forma hasta involuntaria, porque esa es justamente la virtud de esta música. Es Rochy RD. Pide lo que tú quieras, la Z de Hido, pena en la mariconera, la cara tapa, la prenda en la nueva era. Ahí tenemos entonces a Rochy RD. Recuerden, se estará presentando en Discoteca Elegance de Castellón. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Directamente de la República Dominicana. La mujer, el trucheo, el pollo, el pedazo de blog. Yo no metí a perco, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacar. Ahí lo tenemos. La canción se titula El Coba. Carlos Angulo, buenos días. Este ritmo que también se está imponiendo por aquí, por todos lados. Y este artista está de gira por Europa y trae todo su sabor a Valencia, aquí a la comunidad valenciana. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora es cierto que los ritmos latinos, yo creo que ya estamos en esta época en la que justamente estamos de moda. Sí. Estamos de moda y el ritmo, ya lo que es el dembow, al igual que todo el ritmo urbano, sin duda alguna es lo que está sonando en este momento, y es por ello que poder disfrutar de música en vivo es algo que tenemos que aprovechar, hacerlo siempre que se pueda. Sí, y no importa que no conozcamos ciertas jergas, ¿no? No, yo creo que ese tipo de música se disfruta el ritmo. La gente va a ir a pasarla bien y a bailar, y este es el tipo de música ideal para ello. Como me decía en alguna ocasión un reggaetonero, es la oportunidad para que conozcas nuevas palabras inventadas, no están en el diccionario. Muy bien. Sí, jerga popular, palabras nuevas que nacen, bueno, palabra entre comillas, ¿no? En fin, pero lo que sí, insisto, vas a disfrutar sin necesidad de diccionario es de la música. Efectivamente. Y Rochy RD nos trae toda la música de la República Dominicana, todo el sabor, lo último de música, lo más reciente, quiero decir. Muy duro, ¿verdad? Sí, bueno, pues ahí está, en Discoteca Elegance, recuerden, este 24 de septiembre. Vamos inmediatamente ya con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata de la nota ecológica. Nosotros seguimos comprometidos con el medio ambiente. Vamos entonces con este interesante apartado. Está con nosotros Carlos Angulo con este segmento, la nota ecológica. Carlos. En la nota ecológica, la red europea de electrolineras. Para los que no conocen las electrolineras, se trata de una nueva red para los camiones eléctricos en el año 2027. Tres de los mayores fabricantes de camiones de todo el continente europeo firmaron un acuerdo para la movilidad eléctrica de los camiones de carga y se comprometieron así a instalar esta nueva red de electrolineras para camiones eléctricos que pudiera conectar a través de toda Europa. La red europea de camiones eléctricos del año 2027 presentaría el cambio más importante en el horizonte de lo que es el transporte de carga, ya que durante los próximos 5 años se podría asegurar poder movilizar todo lo que es transporte pesado, al igual que cualquier tipo de mecanismo, a través de una red que no emita dióxido de carbono, lo cual significaría un movimiento pionero que podría ser copiado, al igual que podría ser trasladado a cualquier parte del mundo. Gracias, Carlos, con la nota ecológica aquí en el Café Mañanero. Vamos con un apartado también muy interesante de nuestro programa. Tiene que ver con el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Estamos recibiendo noticias desde Ucrania, y es que este país está recuperando territorios ocupados, invadidos por Rusia. ¿Es la confirmación de que Rusia está perdiendo la guerra? A todo esto hay que añadirle el ambiente político que tiene internamente el presidente ruso Vladimir Putin, concejales tanto de Moscú como también de otras ciudades del país, entre otros líderes políticos, están en estos momentos pidiendo la destitución o la renuncia de Vladimir Putin. Un momento indudablemente oportuno para que se produzca este cambio, ya que ha traído no solamente dolor, muerte para Ucrania, sino también problemas económicos para el mundo entero. La pregunta que también nos hacemos es: ¿qué tanto tardará en caer Vladimir Putin de una u otra forma? Habrá que esperar, sin duda alguna. Pero sí, sería lo más conveniente, no solamente para Ucrania y para Rusia, sino también para el mundo entero. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva hasta Colombia. Volvió a pasar, increíble pero cierto, ministros, senadores que no saben cómo actuar, cómo tramitar un proyecto, y ahora es una ministra que no sabe cómo intervenir en el Congreso. Escuchen. Para el bienestar de la población y el desarrollo del país, en particular por liderar la política respecto a la gestión de servicios públicos de energía eléctrica, la gestión de los recursos estratégicos mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo. ¿Es interrumpida? No, simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente no ya. No sabía. Una ministra del gobierno Petro. Está nuestra intervención. Es una vergüenza que se le escuche a una ministra decir eso. No sabía, no sé. ¿No? Llegaron para solucionar los problemas. ¿Cómo van a solucionar los problemas del país? Justamente el tema energético tan importante. A veces el discurso va simplemente sobre el tema del medio ambiente, y luego cómo tramitar, cómo llevar a cabo iniciativas, pues se quedan cortas, ¿no? Todos giran en torno a crear nuevos impuestos. Ayer el presidente Gustavo Petro anunciaba al país que se va a incrementar el precio de la gasolina, con lo que implica este anuncio, y es que se incrementarán los precios de todo en el país, ¿ya? Porque afecta el transporte, y si el transporte tiene que incrementar el precio, pues suben los alimentos, suben todas las cosas, definitivamente, y esto también ocurre en un momento inoportuno, ¿no? Cuando la inflación no hace otra cosa que subir y subir. Pueden traer todas las explicaciones que quieran, que si era una deuda vieja, que así no podíamos continuar, que es el precio del petróleo internacional, que es el gobierno anterior, que es lo más fácil, ¿no? Culpar al anterior. No, el que está gobernando es Gustavo Petro, y es a él a quien le corresponde solucionar los problemas del país, traer bienestar, que eso fue lo que prometió. Y justamente aumentando el precio del petróleo, aumentando los alimentos, no es justamente como se trae el bienestar. La gente la está pasando muy, muy mal. Es también, insisto, inoportuno esta nueva medida anunciada por el gobierno de Gustavo Petro. No ha sentado nada bien, no ha sentado nada bien, y hay disgusto incluso dentro de su propia formación política, el pacto histórico. Bueno, monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que unimos inmediatamente a otro apartado interesante. Se trata del tema político del día, que nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero, bueno, ya con Adolfo Jiménez del Río, que mira a la política de Finlandia. hay un partido político como Vox aquí en España que tiene entre ceja y ceja la inmigración y avanza. Adolfo Jiménez del Río, buenos días y vamos con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la difícil situación política que está viviendo Suecia y en donde su futuro es totalmente incierto. Y es cierto que los socialdemócratas de la primera ministra Magdalena Andersson fueron los más votados en las elecciones legislativas suecas del domingo pasado, con un 30,5% del voto. Pero ahora mismo nadie duda de que el verdadero vencedor, salvo vuelco de última hora, ha sido Jimmy Åkesson, líder del Partido Nacionalista y Antiinmigración Demócratas de Suecia, que se ha convertido en la segunda fuerza política del país con un histórico 20,6% del voto total. Se da la paradoja de que los moderados que han retrocedido podrían conseguir el poder y de que los socialdemócratas que han crecido podrían perderlo, apunta Mats Knudson, analista político de la cadena pública SVT. Es indiscutible, si los resultados se mantienen, que el gran triunfador ha sido el socialdemócrata, que es quien más ha crecido y que influiría enormemente en un eventual gobierno conservador. Complicada la situación para una Suecia que parecía o parece uno de los estados más equilibrados políticamente. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿se complicará la situación política de Suecia después de conocidos los resultados de estas votaciones? Y también nos preguntamos si el partido Antiinmigración, unido a los conservadores, logra mayoría absoluta y gobierna Suecia, el problema de la inmigración se complicaría también en toda Europa. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día inmediatamente. Nicky Cuervo nos trae el adelanto de las noticias más importantes del apartado de entretenimiento. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Biblioteca Nacional de Francia reabre sus puertas tras 12 años de obras. El Museo de la Moda de París celebra a Frida Kahlo y la aleja de los clichés. Fallece a los 77 años el bailador y coreógrafo Manuel Santiago Maya, Manolete. Toronto vuelve a la vida con Spielberg y Knives Out. Presentan denuncia contra Ricky Martin en Puerto Rico. Maluma y Prince Royce listos para la primera edición de Rumbazo. Un día como hoy, 13 de septiembre, celebramos el cumpleaños de Peter Cetera y Fiona Apple. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Recuerdos. Recuerdos del ayer. Recuerdos. En Latinos FM. Amanecer. Bueno, si se quiere también vamos a recordar este 24 de septiembre. 24 de septiembre en Valencia se presentan, atención, Silvio Brito, además, el dúo sensacional Carlos Malo, Carlos y Guido Malo. También estará presente Osnaider Brito y Diomedes Dionisio Díaz en el marco del festival Los Originales. Sí. Hasta cuatro artistas de la música vallenata se presentan de forma conjunta en un mismo escenario. En la Sala Madison, Sala Madison, 24 de septiembre. Calle Polideportivo, número 23. Un espectáculo que no te puedes perder porque es la primera vez que se presentan en esta ciudad cuatro intérpretes de la música vallenata. Es el concierto de los originales del vallenato. Ahí tenemos al maestro Silvio Brito. Y ni eso ni nada te sirvió. Y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad. Y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar. Y si una vez, mujer, a ti te di mi amor, recibí solo a cambio de desilusión. Y si una vez, mujer, He perdido mi suerte y todo perdí. Y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mi verso mi soledad. Y cantando y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar. A los amigos sinceros. Avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, desde tu casa. Hombre, la gente que está incorporándose también a la actividad escolar, de una u otra forma, llevando a los niños. Comenzó el calendario escolar. Cuesta un poquito, pero poco a poco vamos cogiendo el ritmo, ¿no? ¿Cierto, Carlos Angulo? Efectivamente, estamos acostumbrados a que este mediados de esta semana de septiembre es cuando la gente está como que volviendo a ponerse las pilas. Es una semana difícil, ¿no? Si vas ahora a la zona de las universidades, puedes ver efectivamente cómo han vuelto los estudiantes, cómo han vuelto las facultades a trabajar, cómo se nota otro ritmo ya en la ciudad. El centro queda un poco más dispuesto para los turistas, mientras que durante las tardes otra vez están los niños fuera de clases y estamos agarrando otra vez el ritmo tradicional. Después de 2 o 3 meses de vacaciones. Y sinceramente solamente también por 2 o 3 meses, porque después venimos con las fiestas de Navidad. Qué bien, y así pasamos el año, y así pasamos la vida. Y lo importante es que te estamos aquí acompañando con la información, con el entretenimiento. Vamos inmediatamente, Carlos Angulo, a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario es, Jorge, escúchalo bien, el Día Mundial de la Arepa. Esta comida tradicional de la zona colombo-venezolana, sí, porque es la comida más tradicional que tiene tanto Venezuela como Colombia. Se trata de uno de los alimentos más universalizados, por ejemplo, en el último año, gracias a la nueva película de Disney, Encanto. Mientras que, a su vez, recordamos, hoy es 13 de septiembre, hoy es el Día Internacional del Chocolate y, no menos importante, el Día del Profesor de Natación. Y entre otros aniversarios, ¿qué más pasa un día como hoy? Se están cumpliendo 106 años del nacimiento del escritor británico Roald Dahl, el escritor de clásicos para infantiles como Charlie la Fábrica de Chocolate, Matilda, James el Durazno Gigante, Las Brujas, todos clásicos que han sido adaptados al cine y que son de las películas familiares más conocidas, al igual que uno de los One Direction. Niall Horan nació un día como hoy hace 29 años de edad. Esto es lo más restante que está el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Entonces, a comer arepa, a comer chocolate. Efectivamente. Hoy no es un día para la dieta. Hoy es un buen día para ir a comer a ese restaurante donde sirven esa arepa que te gusta. Sí. Aquí en Valencia tenemos uno con nombre propio. Don Arepo. Don Arepo. Sí. En una ocasión estuvimos por allá, Carlos Angulo, ¿recuerdas? Efectivamente. Podemos hablar un poco, Jorge, si te parece, las diferencias entre la arepa venezolana y la arepa colombiana, porque siempre están con el asunto de dónde es la arepa. La realidad es que en la zona de Colombo-Venezolana, en la precolombia, nuestros indígenas... Bueno, que estaban eso en toda todavía la zona, no tenía nombre, ¿no? Claro, pero eran los indígenas, que este es un alimento indígena realmente. Ajá. Hecho a partir de la harina del maíz ya cuando está molido. Sí. Y entonces en Colombia se prepara de una manera diferente a la que se prepara en Venezuela, aunque realmente el alimento es universal. Sí, se trata de uno de los platos de origen indígena, ¿sí? Que se elabora, como bien lo decías, a partir del maíz. Efectivamente. Como materia prima, un alimento muy rico en vitaminas. Y en Venezuela tenemos la particularidad de que la comemos rellena. Rellena. Casi, bueno. Es muy, o sea, se puede comer sola como si fuera un sustituto del pan. Pero lo más común es que se coma rellena. En Colombia lo que ocurre es que se la comen rellena y también simple. Simple. Sí, es las dos maneras. Pero en cuando se trata de rellenarlo, usted le echa lo que quiera. Efectivamente. Es decir, está el estilo colombiano, al estilo venezolano y el estilo suyo. Así de simple. Yo pienso que es un plato muy práctico. También, a su vez es muy práctico, muy versátil, y en Venezuela tenemos un dicho de que la arepa es muy consentidora. Todo lo que tú le pongas va a saber bien con la arepa. Ah, qué bien, eso lo explica todo. Bueno, pues feliz día de la arepa. A comer arepa. A comer arepa. Bueno, es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El complejo histórico de la Biblioteca Nacional de Francia, BNF, en el centro de París, reabre el próximo día 17, una parte de sus servicios tras 12 años de renovaciones, con el estreno además de un nuevo museo que cubre más de 4.500 años de historia. Las obras, que se han llevado a cabo en dos fases, han permitido reformar la segunda entre 2017 y 2022. 28.000 metros cuadrados de espacios, entre los que están la icónica Sala Oval inaugurada en 1936, que cuenta con más de 20.000 volúmenes, de ellos 9.000 cómics y conocida por su techo de vidrio situado a 18 metros de altura. Fue una de las artistas más influyentes y reconocidas del siglo XX, y años después de su muerte, la mexicana Frida Kahlo pasó a convertirse en un icono que traspasó su época. Por ello, el Museo de la Moda de París ensalza ahora a la creadora que de forma pionera usó la ropa para definir su identidad y reafirmarse. Frida Kahlo, más allá de los clichés, abierta al público del 15 de septiembre al 31 de diciembre, exhibe más de 200 objetos precedentes de la colección personal del artista, descubierta en la Casa Azul en 2004. Y como centro neurálgico de la historia de la moda, el llamado Palais Galliera profundiza por primera vez en sus relaciones con la ropa. Manuel Santiago Maya, Manolete, histórico bailador flamenco, premio nacional de danza y medalla de oro de Granada, ha fallecido este lunes a los 77 años, según ha informado el ayuntamiento de esta capital. Nos deja uno de los grandes del flamenco que desde Granada hizo crecer este arte por todo el mundo. Nos queda tu obra y tu arte siempre, ha indicado en Twitter el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que ha trasladado sus condolencias a familiares y amistades del bailador. Después de dos ediciones bastante reducidas por la pandemia, la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto se prepara para volver con toda su fuerza a partir del jueves con una serie de películas bastante anticipadas, incluyendo The Fablemans de Steven Spielberg, Glass Onion, A Knives of Mystery, Puñales por la Espalda, El Misterio de Glass Onion, de Ryan Johnson, y The Woman King, La Mujer Rey, de Gina Price by the Wood, protagonizada por Viola Davis. Después de dos festivales principalmente virtuales por la pandemia, este año el TIFF será todo un despliegue de películas prominentes de fin de año. Algunos detalles todavía están por resolverse. Las ventas digitales de boletos han creado inquietud en los días previos al TIFF, la mayor reunión fílmica de Norteamérica. Pero para algunos, volver a los cines de Toronto será tan acogedor como ponerse un viejo suéter calientito. Una persona presentó en Puerto Rico una denuncia contra Ricky Martin por presunta agresión sexual. El astro de la música pop demandó recientemente a su sobrino por lo que él dijo eran acusaciones falsas de abuso sexual. La denuncia fue presentada el pasado viernes en una estación policial en San Juan, precisó el sábado de Associated Press el portavoz de la policía, Edward Ramírez. Una persona que no está autorizada a hablar sobre el caso aseguró que el sobrino de Martin, Denis Yadiel Sánchez Martín, fue quien presentó la denuncia. La persona dijo que la denuncia no llevó automáticamente a un arresto porque el presunto incidente no fue reciente. Añadió que la policía investigará y determinará si la presentación de cargos está justificada. Las Vegas recibirá este fin de semana a Maluma y Prince Royce para la primera edición del festival Rumbazo que se celebra en el mes de la herencia hispana. Natanael Cano, Ivy Queen, Omar Apollo y Gendry también forman parte del cartel del festival que arriba al Downtown Las Vegas y Ben Center. Hemos llevado nuestra cultura latina a otro nivel. El Rumbazo no es la excepción, dijo Maluma a propósito del festival que se celebrará el sábado. Queremos hacer un evento especial que nosotros como latinos nos sintamos muy orgullosos de estar ahí, en Las Vegas. Maluma adelantó que llegará con su equipo completo, incluyendo bailarines, para dar un concierto espectacular, para cerrar con broche de oro el festival. Prince Royce dijo estar listo para su presentación en la ciudad, a la que calificó de mágica. Creo que va a ser un festival muy divertido. A mí me encantan Las Vegas, dijo. Creo que estamos en un muy buen momento en el que hay mucha oportunidad para la música latina hoy en día. Royce se encuentra en medio de su Classic Tour celebrando 12 años de carrera, pero dijo que Rumbazo será su única fecha en Las Vegas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-383272. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas.